el equipo olímpico de la República Popular Democrática de Corea regresó el día 27 por vía aérea, luego de participar en la 31ª Olimpiada efectuada en Río de Janeiro de Brasil. En los juegos de varias disciplinas, incluidos el levantamiento de pesas y la gimnasia de aparatos, los coreanos obtuvieron 7 medallas. Lim Jong-sim y Lee Se-kwang conquistaron las medallas de oro en el levantamiento de pesas femenino y en el potro masculino. Asimismo, Oh Myung-chul, Choi Hyo-sim y Kim Guk-hyang recibieron las medallas plateadas en la división de 56 kilos de levantamiento de pesas masculino y las de 63 y más de 75 kilos del femenino respectivamente. Kim Song-hee y Kim Song-guk obtuvieron las medallas de bronce en la competencia simple femenina de tenis de mesa y el tiro de pistola de 50 metros masculino. A lo largo de las calles de la capital, los trabajadores les felicitaron. En el Palacio de Deportes de Pyongyang tuvo lugar una rueda de prensa con los ganadores y entrenadores en la presente Olimpiada. Ese día, el Consejo de Ministros de la República Popular Democrática de Corea ofreció una recepción en el restaurante Ongyu en honor de ellos.